Hola, buenas. Sabes que somos cuatro y queremos entrar, pero aún no le falta carne. Ah, no sé nada yo. ¿Cómo? Pero si ya. No, se no, la no, si ahí, no se nos puede sacar en más su parte. Yo lo mando aquí.